alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Es grato nuevamente estar con ustedes en este programa Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos y la Casa y la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. En esta oportunidad estaremos con la compañía de Juan Carlos Guaye. Él es de la parroquia Langasí, gestor cultural, que nos va a hablar sobre el fomento artístico y el reto de los espacios culturales que tenemos que recuperar. Y también estamos con la presencia de Judith Flores. Ella es miembro de CIPAE y también nos va a comentar sobre el proceso de formación en el territorio Cayambe y también con los compañeros y compañeras afrochoteños sobre el tema de la tierra y territorio. Pero para empezar queremos dejarles con la radio revista semanal que a continuación vamos a escuchar. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Esperamos de que muy bien. Aquí iniciamos un programa más de Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos. Este es un programa que busca promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Llega a ustedes con el aporte de las organizaciones sociales y emisoras comunitarias del Ecuador. Es una producción del colectivo Pro Derechos Humanos ProDH Ecuador. Gracias por acompañarnos semana a semana con esta programación. Hoy les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, un país dividido. En informaciones, jornadas de solidaridad se dieron en Orellana a favor de damnificados de Mocoa, Colombia. Se promueve campaña de ayuno solidario. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Un país dividido, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Al momento de escribir este editorial, se cuenta con un 99.75% del conteo de votos realizado por el Consejo Nacional Electoral. El virtual ganador de las elecciones presidenciales, por un muy estrecho margen, sería el candidato oficialista Lenín Moreno, quien festejó el triunfo el día domingo en una tarima de la ciudad de Quito y el lunes en el cambio de guardia en Carondelet. El virtual perdedor del proceso, Guillermo Lasso, denuncia la existencia de un fraude informático, no reconoce los resultados entregados y solicita un conteo voto a voto. Además, existe un altísimo nivel de ausentismo, votos nulos y blancos. Los dos candidatos pidieron a sus simpatizantes acudir al Consejo Nacional Electoral a defender sus votos y la democracia, presentándose a algunos hechos de violencia al exterior de dicha institución. Los exteriores del Consejo Nacional Electoral se mantienen cerrados y militarizados como si se tratase de una zona de guerra. Mientras todo esto ocurre, el clima en el país es una tensa calma. La sensación generalizada es de intranquilidad, cierta agitación y una clarísima división malsana entre los ciudadanos. Todo esto de alguna manera ha sido provocado por los dos partidos que participaron en la segunda vuelta, los cuales fomentaron esa desunión ciudadana al no debatir sus ideas y al descalificar a sus oponentes y a quienes les respaldan. La política de las últimas semanas ha sido del estilo o estás conmigo o estás contra mí, o eres un borrego o eres un banquero, sin puntos medios. Lo anterior agravado por los resultados variopintos de los encuestadores, pero sobre todo por el propio Consejo Nacional Electoral, institución que no goza de gran credibilidad debido a su cercanía con el partido oficialista, pero además por sucesos puntuales como la tardía entrega de resultados y las continuas caídas de su página web, entre otras cosas. Las conversaciones entre conocidos o amigos respecto al tema no son nada agradables. Hablar de elección es un campo minado. Las redes sociales son el peor lugar para exponer opiniones. Además, se comparten en ocasiones información falsa, maliciosa o de dudosa procedencia que ayuda a desinformar. Quienes publican y quienes replican creen tener la razón absoluta y en muchos casos el intercambio sube de tono. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo afrontarla sin ser apedrado? Aquí algunas recomendaciones. 1. Esperemos los resultados oficiales y cuando decimos oficiales, nos referimos a aquellos resultados absolutamente definitivos. 2. Exijamos incluso legalmente la mayor transparencia, claridad e independencia por parte de nuestras instituciones públicas y gubernamentales para que no quede duda alguna de los resultados. 3. Todos tenemos derecho a hacer escuchar nuestra voz, sin embargo, ello no significa incurrir en ningún tipo de violencia o agresión. 4. Evitemos los fanatismos, el odio entre hermanos, los oídos sordos, las voces y opiniones únicas. 5. Pasadas las elecciones, debemos recordarles continuamente a nuestros gobernantes para qué fueron elegidos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con nuestros compañeros hombres y mujeres comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos en el Ecuador. Tras el desastre natural que dejó más de 300 personas muertas en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo, Colombia, los países hermanos como Ecuador también activaron acciones de solidaridad con los damnificados. Una de estas actividades se cumplió en la provincia de Orellana. Nuestro compañero Diocles Zambrano nos entrega los detalles. Voces comprometidas. Gracias, Diocles, y que bien por la solidaridad de Ecuador hacia los hermanos colombianos, porque ellos también fueron solidarios cuando sufrimos el terremoto en las costas de nuestro país. Ahora saludamos a Elisa Martínez. Desde el colectivo ProDH nos informa detalles de la campaña denominada Ayuno Solidario. ¿En qué consiste la iniciativa? Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. Nos encontramos con Jorge Yepes, coordinador para la zona sierra de World Vision Ecuador, quien promueve una campaña que se llama Ayuno Solidario. Cuéntenos en qué consiste esta campaña. La campaña Ayuno Solidario estamos realizando a nivel de 100 países donde estamos apoyando como World Vision Internacional. El propósito es promover la sensibilización, reflexión y acción en adolescentes y jóvenes entre 15 y 24 años en torno a las causas que generan violencia contra la niñez en nuestra región, América Latina y en el mundo entero. Esta campaña inició el 1 de marzo y finalizará este domingo 9 de abril. Sí, sería el último día del ayuno donde tenemos previsto la acción principal, en este caso, una invitación a la sensibilización para aumentar el nivel de solidaridad y conciencia sobre la violencia contra la niñez entre toda la población. Tenemos unos datos muy importantes mediante el cual esperamos sensibilizar a la población. ¿Sí? Millones de niños y niñas son abusados, explotados, abandonados en nuestro continente. Se estima que en América Latina viven 190 millones de niños y niñas, de los cuales cada año más de 6 millones de niños y niñas sufren abuso severo y más de 80.000 mueren a causa de la violencia doméstica. Por ello es que este año nuestro tema principal está enfocado en la sensibilización de la población en general para eliminar la violencia contra la niñez en toda la región. Sí, entonces es la invitación que realizamos nosotros, indicando que necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. ¿Cómo se suman estas organizaciones, las comunidades y sobre todo los adolescentes y jóvenes de nuestro país para esta iniciativa? Desde el 1 de marzo, día en el que inició este evento, se han realizado varias acciones, son reuniones, encuentros, festivales que han organizado los jóvenes también, se están realizando eventos de reflexión, para justamente que la población se sensibilice con los datos que estamos presentando, de manera que hagamos conciencia y contribuyamos para que la violencia se erradique en nuestra región y en el mundo entero. Muchas gracias. Para el colectivo Pro Derechos Humanos, desde la provincia de Chimborazo, soy Elisa Martínez Espinosa. Y con esto nos despedimos por ahora, amigos y amigas oyentes. Hemos llegado con el programa Voces Comprometidas del colectivo Pro Derechos Humanos Pro DH Ecuador. Por su atención, muchas gracias. Los invitamos para que la próxima semana nos vuelvan a sintonizar por esta misma emisora preferida por usted y a esta misma hora. Será hasta entonces. Ah, y no olviden de visitar la página web. Nos encuentran también en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos Pro DH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Ok, muchas gracias. Esto ha sido la radio revista semanal Voces Comprometidas, una producción del colectivo Pro DH, que nos contaban las noticias de distintas provincias que ha pasado durante la semana. Queremos empezar este diálogo en este programa dedicado a los derechos humanos con Juan Carlos Guayi, que nos está visitando. Él es de la parroquia Langasí, gestor cultural. Casi toda la vida Juan Carlos dedicado al tema de cultural. Creo que esa rica experiencia nos va a ayudar mucho para orientar qué está pasando con los espacios culturales. ¿Cómo estás viendo tú en esta sociedad modernizada que estamos en esta abarrotados la tecnología, que el wifi en el centro comercial, en el parque, inclusive hasta ahora ya en el transporte? ¿Cómo estás concibiendo, cómo estás observando en este proceso de los emprendimientos culturales? ¿Cuáles son estos conflictos que tenemos? Bienvenido, Juan Carlos. Julio, muchas gracias por la invitación. Judith, igual, buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Efectivamente, como tú señalas, vinculado a la gestión cultural y a las prácticas artísticas, la mitad de mi vida. 25 años dedicado a estar relacionándome en los primeros años, diría yo, como un espectador, después ya formándome más meticulosamente en estos campos, y para mí se ha convertido realmente en parte de mi vida, ¿no? Todo lo que es gestión cultural, todo lo que es fomento a las artes. ¿Qué es para ti la cultura? Para mí realmente es la sumatoria de todas aquellas experiencias, gustos, sensaciones que uno va adquiriendo en la vida, ¿sí? Y digo esto como gustos y experiencias que uno va adquiriendo, pero que no se quedan estáticas, sino que te permiten seguir repensando, rediseñando, algunas eliminándoles, otras nuevamente resignificándoles. Y es como este motor, ¿no?, que a uno le permite continuar en los procesos cotidianos. Ahora, ¿qué está pasando con los espacios culturales, sobre todo en los jóvenes? Bueno, yo digo que efectivamente, si hablamos del Distrito Metropolitano de Quito, este momento no existe, llamemos un sistema informático o un catálogo de cuántos espacios verdaderamente consideras culturales. Exactamente, se considera culturales. Y dentro de eso también, dentro de este inventario, que sería lo mínimo que deberíamos tener, es saber espacios en qué condiciones se encuentran, si están adecuados, no están adecuados, si tienen quizá equipos informáticos, tienen quizá equipos de audiovisuales, y también que se señalen, ¿no?, cuáles son los requisitos para poder hacer uso de los mismos, ¿no?, que sería lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que tú ves en la actualidad? Que existen espacios físicos, infraestructuras, pero que no sabemos quizá cuál es el mecanismo para poderlos utilizar. Exacto, para acceder. Correcto. Lo otro, que no se incentiva también a que estos espacios puedan ser visitados. Porque también dentro de los espacios podemos concebir que tenemos archivos, bibliotecas, museos. Puede ser que, eso quiere decir que hay una limitación a los espacios culturales. Totalmente, totalmente. Y los espacios, los eventos culturales que se organiza está dedicado para todo público o para un cierto público que tiene la facilidad de acceso. Eso quisieras más o menos enfatizar. Te comprendo por dónde va. Mira, si nosotros vamos, por ejemplo, a una galería que es manejada por una institución pública, si vamos a un espacio por ejemplo, para el desarrollo de artes escénicas, que es manejado por una institución igual pública municipal. Vamos a ver que existen presentaciones en donde estas presentaciones no jamás participaron, te digo, a ciertos requisitos, a ciertas condiciones, sino que quienes hacen uso de esos espacios o participan son directamente involucrados con quienes dirigen. Es decir, hay un sentido clientelar. No hay una democratización de esos espacios, ¿no? Así como tampoco estos espacios, llamémoslo, tienen un guión o unos objetivos. Es decir, si tengo un espacio, en todo el año lo voy a dividir los primeros 3 meses para el objetivo que es obras o servicios dirigidos a niños. Tal vez el segundo cuatrimestre dirigirlo a jóvenes, tal vez el tercero, no sé. Es decir, no hay una programación, no hay una programación que tenga detrás objetivos. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es lo que ocasiona también? Ocasiona que no haya procesos sostenidos de los mismos espacios. ¿Sí? Porque hay espacios que se los utiliza para una exposición, el mismo espacio después lo utilizas para un concierto musical, el mismo espacio después lo utilizas para una feria gastronómica. ¿Sí? Entonces se empieza el espacio a no generar una pertenencia. ¿Para qué? ¿Para qué fue creado? ¿Y para qué público lo estamos de pronto invitando, ¿no?, a que asista? Entonces te digo que este tema de los espacios públicos, hay que tener un inventario, porque también un espacio público es una plaza. O sea, hay que dar facilidad con más información. Con más información. Hay un problema que yo siempre digo en el tema de la cultura. Ahora, pero el tema también es de que desde las instituciones que organizan estos espectáculos, de alguna manera lo hacen con un sentido de que la población pueda asistir, ¿no? Pero ahora, ¿cuál sería el reto sobre esto? ¿Cuál sería la tarea que se tendría que hacer? ¿Cuáles serían las modificaciones que se tendrían que hacer? Mira, yo digo en cultura como en otras áreas, hay que partir de un diagnóstico. Y cuando hablamos de espacios públicos, ese diagnóstico no únicamente partir de los posibles grupos o actores que quieran hacer uso de ese espacio, sino también partir un diagnóstico de la ciudadanía. ¿Qué es lo que la ciudadanía espera de un espacio? Cuando nos vamos a un nivel territorial, hablemos de una parroquia, preguntar a ese colectivo, a esa comunidad. Si usted tiene una casa comunal, tiene una casa parroquial, tiene una casa somos, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted demanda? ¿Qué es lo que usted necesita que se genere? ¿Verdad? Claro. Y así también de esa manera preguntar a los actores, pueden ser aquellos que generan prácticas artísticas, que están vinculados a prácticas, también preguntar qué es lo que ustedes quieren circular o mostrar o exhibir dentro de. Entonces, a partir de esos diagnósticos, uno ya puede tener posibles estrategias, ¿no? Que quienes venimos del campo del desarrollo local, sabemos que esas estrategias luego tienen que ser socializadas, validadas, y efectivamente ahí sí construir qué línea vamos a implementar. Entonces, en este momento no existen esos diagnósticos. A veces se cree que las prácticas culturales, las prácticas artísticas son así muy, ¿qué te diría? No requieren de este tipo de análisis, ¿no? Entonces, yo siempre voy al diagnóstico. Si no existe un diagnóstico, cualquier tipo de acción que se haga en aras de la cultura, en aras de sus prácticas, nunca va a poder ser medido, y sobre todo no vamos a saber si efectivamente lo que estamos ejecutando tiene o no el impacto o cumple lo que uno estaba pretendiendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo propongo siempre, digo, es un diagnóstico. Ahora, ¿cómo involucrar a estos actores culturales? Porque, bueno, en los sectores rurales, sobre todo, ¿no?, en las parroquias del distrito metropolitano, digamos así, ¿no?, las iniciativas colectivas juveniles puede que se estén presentes, estén ahí, ¿no? Yo vengo de una parroquia rural de Cangao, ahí hay unos colectivos que quieren visibilizarse, que quieren generar música, que generar danza, pero en mi parroquia, que es Cangao, ahí no tenemos un sitio, un espacio de donde se pueda desarrollar. Tenemos un grupo de danza que conformamos, pero no tienen un lugar donde ensayar, casos así, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que involucrar a estos actores, inclusive para que puedan desarrollar sus habilidades artísticas dentro de sus territorios? Porque si no, vamos solamente a ser consumidores de eventos que desde arriba nos programan. Pero ¿cómo hacer que estos colectivos también puedan fortalecerse e inclusive puedan llegar más allá, más lejos de lo que ciertos grupos que de alguna manera tienen su trayectoria, están ahí, se les conoce, que pueden inclusive ir a salir del país, pero ¿y los y los gestores culturales que no tienen esas posibilidades? ¿Cuál sería ese mecanismo que se les pueda visibilizar a estos colectivos? Yo iría por la misma estrategia que había comentado. El momento que uno hace un diagnóstico, ya estás invitando, estás identificando a estas personas, que no necesariamente tienen que ser quizá actores con trayectoria, con experiencia y reconocimiento. Simplemente son actores que tú los... Entonces, el momento que tú les invitas, ya les estás visibilizando, ya están ellos identificándose, que son parte de la colectividad. El momento que ellos extienden sus demandas, sus requerimientos, ya la voz de ellos se está escuchando, ya está siendo recogida en un documento, que posteriormente ese documento va a convertirse en una estrategia para el uso. Entonces, a partir del diagnóstico también es interesante, porque se empieza a tener esta concepción del espacio público. El espacio público no solamente para la circulación de bienes o servicios culturales y artísticos, sino también el espacio público para la producción. Entonces, en función de este diagnóstico, uno podía crear estrategias de pronto para, en ciertas condiciones, el espacio sea utilizado para circular, para mostrar lo que se genera, y en otras ocasiones el espacio sea utilizado para crear y producir. ¿Sí? Tú bien lo dices, hay grupos, hay artistas, creadores, que en muchas ocasiones no tienen un lugar donde ensayar. El espacio público puede servir plenamente para aquello. Ahora las autoridades quizás no les interesa, porque de alguna manera eso no da votos, puede decir. ¿Cuál sería el mecanismo? Tú hablabas de una reglamentación sobre el tema de la... Y tenemos la ley cultural que recién se aprobó. ¿Cuál sería el mecanismo para poder hacer una reglamentación para exigirles a las autoridades locales que le den la importancia que se merece al tema cultural? Yo aquí siempre pienso que cuando son infraestructuras públicas, debe haber un reglamento. Debe haber un reglamento para que todos los ciudadanos conozcan plenamente cuáles son las condiciones de uso, ¿no? Aquí como recomendación sería que cada... si tomamos otra vez el ejemplo del Angaseo de Cangagua, en cada parroquia debería haber la reglamentación, porque las dinámicas y los contextos son diferentes. No estoy de acuerdo en que debería haber quizá un reglamento general a nivel de distrito metropolitano para que se regule el uso, ¿no? Porque cada uno, cada contexto tiene sus dinámicas. Entonces, en este sentido, tampoco es que el reglamento tiene que ser un documento jurídico que tiene que ser quizá expedido con resolución, con acuerdo, no. Tiene que ser un documento igual construido entre los actores, entre las personas que van participando, un documento que más que legal tiene que ser una especie de como de código de ética. Si a mí usted me facilita el espacio, yo sé que al final tengo que dejar en las condiciones en que me han facilitado, sé que tengo que dejar limpio y sé que tengo que cuidar. Para mí es más un código que permite entre las mismas personas tener una responsabilidad. Sí, claro. Ahora, no sé si es que tú tengas conocimiento si la ley de cultura exija o permita de que en las políticas públicas que sean para temas culturales puedan fortalecer estos espacios públicos. Me refiero que del ejemplo de Cangagua, en Cangagua no existe un lugar en donde diga esta es la casa de donde los ensayan los jóvenes y aquí es la parroquia, o este es un espacio para que hagan teatro, o este es un espacio para que hagan pintura. No hay. No sé si es que se puede reglamentar o se puede normar para que en las políticas de inversión, tanto del Estado como de los gobiernos locales, puedan tener esas facilidades para que se dé la importancia que se merece el tema cultural. Claro, pero te comento algo que debo decirte que los espacios, infraestructuras públicas no únicamente deberían estar al servicio de las prácticas artísticas, ¿no? Deberían estar abiertos a todo lo que demande la comunidad. Exacto. Entonces, igual deben ser espacios abiertos para cuando tengan que resolver problemas de su contexto y otras cosas, ¿no? No deberían únicamente reducirse al tema de las prácticas artísticas. ¿Sabes que en la ley actual de cultura se habla de la circulación? Pero es en el COTAD en donde los espacios de infraestructuras son competencia de los GATS. Claro, tienen ¿sí? esas competencias. Realmente en la ley de cultura se habla más de los espacios, hablemos como repositorios de memoria, museos, espacios más para las artes y las prácticas culturales. Pero yo aquí, si ese fuera el ejercicio, yo insisto en remontarme al COTAD, ¿sí? Y a partir de lo que de aquella competencia que tiene una junta parroquial, por ejemplo, hacer los diagnósticos que hemos conversado, de que la ciudadanía exponga sus demandas, de que estas demandas luego se generen estrategias, y de que estas estrategias, si queremos ser un poco normar más, tal vez con una resolución del GAP parroquial, quedaría eso expresado. ¿Con quiénes se tendría que hacer eso? Yo digo siempre... ¿Cuál sería la responsabilidad? Mira, todo GAD cantonal, todo GAD parroquial, tiene, si no de manera, ¿qué te diría?, como un puesto administrativo la parte cultural, pero siempre hay una comisión, alguien que se encarga del tema cultural. Debería ser aquella persona la que empiece a motivar, la que genere una estrategia para que se vayan vinculando estos actores, como digo, que extiendan sus demandas, que demandas se conviertan en estrategias, y si quieren normal, en función de la ley, no, saquen una resolución y digan a través de la resolución 001, por ejemplo, este es el reglamento, el mecanismo para el uso, los usos de los espacios e infraestructuras que tenemos, se me ocurre, en Alangací. Y, por ejemplo, tenemos una iglesia antigua, que es un museo, tenemos la Casa Somos, tenemos un estadio, tenemos una todo lo que ellos conciban como espacio público. Y ahí debería estar reglamentado. Si usted quiere utilizar, por tomar un ejemplo, ¿no?, la casa parroquial, la casa parroquial está en estas condiciones, tiene estos equipos, ¿sí? Estas son las condiciones. Aquí, por ejemplo, usted puede desarrollar reuniones con el barrio, puede realizar, tal vez, no sé, presentaciones de artistas. También hay que darle cierta orientación. O sea, los espacios deberían tener información hacia qué tipo de circulación se recomienda. No se puede dejar abierto, ¿no? Y como te digo, por cada espacio dar recomendaciones, darle cuáles son las consideraciones para poder aplicar. Pues debería decir en esa normativa, usted con un oficio dirigido a tal persona, presenta la propuesta, solicita para qué tiempo. Entonces, esa es la mejor manera, te lo digo. O sea, cada contexto debería tener su, no sé si llamarle normativa, pero llamémosle sus condiciones para utilizar los espacios públicos que están en su territorio. Muy bien, Juan Carlos, no sé si quieres dejar como mensaje para finalizar esta conversación que hemos tenido contigo. Bueno, yo también aquí recomendaría dentro de este ejercicio de espacios públicos, ¿no? Yo siempre hablo que hay que conceptualizar las cosas, ¿no? Mucho se habla del espacio público, ¿no? Pero como hace un rato te decía, pero el espacio público, ¿qué son? Los teatros, las casas comunales, son los parques, son las calles, ¿qué es el espacio público? También habría que empezar a conceptualizar. Analizar. Exacto, a conceptualizar. No para que sea un concepto de cuatro paredes que no te... sino una aproximación para uno empezar a, ¿sí?, a comprender qué es el espacio público. Recordemos que en la misma Constitución el uso del espacio público está considerado como un derecho. Pero ¿qué sucede en la praxis? Si tú y yo de pronto nos paramos en la esquina de la 6 de diciembre y Patria y quizá queremos hacer una intervención, es posible que la policía metropolitana o los agentes de X... del municipio, de pronto nos están observando como que estamos incurriendo en normas, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo esto de conceptualizar, también es para empezar a revisar normativas, en qué, si está en la Constitución, si están en ciertos reglamentos, la parte del espacio público, a fin de uno poder efectivamente hacer uso del espacio público, pero con todo el conocimiento, ¿no? Para que lo haga libremente, sin ningún tipo de... quizá de preocupación, de temor, sino lo haga libremente y convencido que es el espacio público, que eso es mi derecho, y por ende, así como lo utilizo, también saber que tengo la responsabilidad de cuidarlo, porque es el espacio público, no solamente mío, sino es de todos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Estaremos en las próximas oportunidades de los programas que tenemos acá conversando contigo. Creo que es muy importante seguir analizando este tema sobre los espacios públicos y sobre también la promoción y apoyar la creatividad, que eso quizás tenemos esas falencias en todos los sectores, que se está perdiendo, sobre todo por una convivencia desde nuestras propias identidades, ¿no?, desde nuestras propias culturas, porque quizás la modernidad nos está absorbiendo y nos estamos olvidando de muchas cosas. Muchas gracias, Juan Carlos, estaremos contigo. Les dejamos con una pequeña pausa comercial y al volver estaremos con nuestra segunda invitada, que es la compañera Judith Flores del CIPAE. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria, audiovisuales, radio, música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar así, sí. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforo. Puertas adentro, al aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pagna, La León, Anthony Lara Tatú, Alteras. Puertas adentro, al aire. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, seguimos con este programa. Este es el programa El Derecho al Revés a través de Radio Casa de la Cultura. Estamos en este programa del día domingo que están escuchando ustedes en casa, descansando después de haber estado un fin de semana compartiendo con la familia, con los amigos. Estamos en esta oportunidad con Judith Flores. Ella es miembro del CIPAE, del sistema de la problemática agraria del país, algo así. En esta oportunidad nos va a contar qué es lo que están haciendo, sobre todo con la discusión, el debate sobre la problemática de territorial, cómo se concibe el tema de tierra y territorio. Cuéntanos, Judith, cómo están concibiendo la población en estos momentos el tema de tierra y territorio. Hace rato estábamos hablando sobre los espacios públicos desde la visión cultural. Ahora, ¿cómo las comunidades, sobre todo afrochoteñas que nos contabas, y también las comunidades del pueblo Cayambi, cómo están concibiendo este tema de tierra y territorio? Bienvenida, Judith. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos y todas las que nos escuchan. Digamos, el CIPAE, que es el Sistema de Investigación para la Problemática Agraria en el país, en acuerdo con, en coordinación con ECOLEX y con FEP Imbabura, estamos impulsando un proceso de formación para campesinos, para campesinas y para autoridades locales en el territorio Cayambi y en el territorio ancestral Imbabura Carchi, los compañeros afrochoteños y compañeras afrochoteñas. Claro, la problemática, digamos, no sale así de la nada. Hemos venido trabajando en esos territorios ya por varios meses, por años, digamos, y estamos planteando, digamos, o tratando de responder a una inquietud que hay en estos espacios, ¿no? Interesa mucho poder abordar un proceso fuerte de debate, de formación, de intercambio de saberes sobre lo que es la problemática o sobre las diversas problemáticas de la tierra, sobre lo que se entiende territorio y sobre lo que se entiende también identidad, ¿no? Este curso quizá vale poner como la información antes de contestar a tu pregunta. Ya, está bien. Digamos, este curso... Es un curso, ustedes están organizando un curso. ¿Es un curso o varios talleres que están haciendo? Este es un curso que además cuenta con una alianza estratégica, que es la Universidad Central del Ecuador, inicialmente la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas, pero ahora la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, ¿no? Yeah. Entonces, ¿por qué la alianza estratégica? Porque interesa mucho poder contar con la presencia de la academia, no solo avalando, digamos, porque a rato con todos estos cambios en las normativas para la universidad y con estas exigencias de vinculación con la comunidad, digamos, podría caerse en este juego simple de avalar cursos o procesos de formación. Interesa mucho que la academia esté, digamos, entendiendo qué pasa en la realidad rural. o sea, la academia en el Ecuador y creo que en América Latina en general está desconectada de lo que está pasando en la realidad, de cuáles son las demandas de los actores, mucho más, digamos, en el tema rural. En el ámbito rural no está teniendo una contraparte, una lectura, un interlocutor político en la academia que pueda aportar con investigación, que es el rol de la academia, digamos, con investigación para responder a las problemáticas que tiene. Entonces, este curso tiene 5 módulos, los estamos realizando entre abril y mayo los 3 primeros. El primero es tierra, territorio, identidad. El segundo módulo, digamos, es el uso, control y gestión de los recursos naturales. Vamos a ver los conflictos ahí. Y el tercero es el marco normativo para el agro. Uh-huh. Este es un curso itinerante, es decir, vamos en diversos territorios, porque nos interesa ir conociendo esa realidad, ir constatando y dialogando con los actores locales. Acabamos de realizar esta semana, el día 3, 4 y 5, el primer módulo en Cayambe, y escogimos, digamos, la parroquia Cangagua porque nos interesa interlocutar con los actores que están trabajando en concreto por un proceso, primero, digamos, de acceso a la tierra, pero segundo, con una propuesta política y cultural que se viene desarrollando desde hace varias décadas. El pueblo Cayambe ha trabajado de manera súper importante este tema del territorio y la identidad. Entonces, este es el primer módulo que lo hemos realizado, digamos. El segundo módulo lo vamos a realizar en el territorio de Tabacundo, uh-huh, y el tercer módulo en el territorio afroancestral. Entonces, está pensada, digamos, la metodología para poder partir de la realidad, pero para poder partir de la realidad hay que estar en esos territorios, ¿no? Entonces, es un proceso de construcción de pensamiento con la gente, ¿no? O sea, te retroalimentas. No vamos con el típico discurso y la conferencia magistral, sino que los capacitadores, los profesores, por supuesto, dan todos sus conocimientos, pero en diálogo permanente con las reflexiones de las personas, de los actores en esos territorios. Entonces, esta es la propuesta, digamos así, global para este primer momento del curso, y en los meses siguientes, en julio, agosto, estaremos trabajando los 2 módulos finales, que es seguridad, soberanía alimentaria. Uh-huh. Le pusimos de nombre los saberes y los sabores, yeah, porque efectivamente con la soberanía alimentaria y con la producción agroecológica ahí hay de todo, ¿no? Uh-huh. Y el último, que es gobernanza responsable de la tierra y política pública. Todos estos temas están relacionados entonces con el tema de la tierra. Sí, todos están relacionados, digamos, son parte de un proyecto que estamos trabajando con la con la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, que es nuestro paraguas, ¿no? Ahí interesa, digamos, ir trabajando de manera conjunta una forma de conceptualizar, de entender qué es esto de la gobernanza responsable para la tierra, ¿no? Uh-huh. Vamos a estar trabajando a lo largo de los módulos ir construyendo un concepto. No nos interesa, nosotros decíamos cuando arrancábamos el curso, lo que suele pasar es que la cooperación internacional viene y te pone en discurso. ¿No? Con los temas. Así hay que ser, esto es. Y digamos, a nosotros nos interesa que este planteamiento de gobernanza responsable para la tierra lo construyamos en conjunto, y no lo construyamos los técnicos de las instituciones, en este caso SIPAE, Ecolexo, FED, sino que lo construyamos con los actores. ¿Esta gobernanza se la puede vincular dentro de un marco legal? Sí. ¿Podría? Tiene un marco legal, digamos, tiene un marco legal, por eso uno de los módulos es todo el tema de la nueva normativa y la nueva institucionalidad. Uh-huh. Lo que pasa en el país en general después de la Constitución del 2008 es que se mueven, digamos, los marcos legales, se mueve la institución mismo, cambia. Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos decían los compañeros campesinos cuando íbamos a los talleres el año anterior? No estamos entendiendo qué pasa con la ley de recursos hídricos, qué pasa con la ley y el reglamento de tierras, ¿cómo se vincula eso con la nueva ley de biodiversidad y semillas que se está discutiendo? ¿Cómo estos temas se están directamente relacionados con el COTAT, que ya hablaba el compañero, ¿no? O sea, el COTAT tiene una capacidad, digamos, abarca un montón de temas, también el tema agrario, ¿no? ¿Qué pasa con el nuevo código ambiental, con la economía social y solidaria? La agricultura familiar y campesina es una experiencia, es una muestra más de la economía social y solidaria. Entonces, digamos, ¿cuáles son las nuevas funciones del MAGAP, por ejemplo? ¿Qué pasa con la subsecretaría de riego? ¿Qué pasa con la Senagua? Nos interesa entonces, esa es una demanda que los compañeros y las compañeras tienen, tanto los compañeros campesinos como las autoridades locales, los gobiernos autónomos y descentralizados, parroquiales y cantonales, están con esa inquietud, digamos. Entonces, abordamos eso, tiene un marco legal, pero sobre todo tiene un marco político, ¿sabes? Ahora, ¿crees que las condiciones estarán dadas para que se pueda conformar una gran red sobre el tema de la guardianes, digamos, la seguridad alimentaria o el tema de la tierra? ¿Cómo estás viendo tú, sobre todo en tema de las organizaciones que están involucradas con la tierra? Digamos que lo primero que habría que decir es que las organizaciones que trabajan en torno al tema del derecho al acceso a la tierra y en la defensa de los territorios tienen una situación que es la misma a nivel nacional. En este tiempo, en estos últimos años hemos asistido a un proceso de debilitamiento organizativo, digamos. Y en esa situación también se encuentran estas organizaciones. A ratos es injusto decir, es que están desorganizados. Digamos, ha habido un conjunto de planteamientos y de propuestas que vienen del Estado. Hay que identificar la causa de este problema del debilitamiento de las organizaciones. Claro, son muchos, digamos, son varios que confluyen, pero por ejemplo, uno de esos son las normativas. Si tú revisas la normativa de la Ley de Recursos Hídricos y la normativa de la Ley de Tierras, son reglamentos que están encaminados a quitarle la potestad y la capacidad de trabajo de manera autónoma. O sea, ¿qué es lo que te plantea la normativa del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos? Te quita la potestad a las juntas de agua, digamos, de uso de consumo y de riego para trasladarlos a los gobiernos locales. O te coloca normativas tan complicadas, digamos, temas tan complicados como el del SRI, como el de afiliar a las personas que trabajan ahí, que lo que va a pasar es que en 2 o 3 años no puedas resolverlos, digamos. Siendo que eso sí son problemas, la vía, digamos, debería ser fortalecer a las organizaciones de regantes y de uso de agua de uso de consumo humano, en lugar de quitarles la transferencia, digamos. Así es. Entonces, tú miras, por ejemplo, eso es uno de los elementos, ahí dices, cuando tú dices por qué se debilita, es por eso, finalmente. O sea, son temas normativas pensadas desde arriba para... para ir ya controlándose de alguna manera, decirlo, las organizaciones. Claro, digamos que sigue la lógica que se ha establecido este gobierno. Gobierno concreta, digamos, o entiende la participación ciudadana como una participación que está normada por el Estado y que por lo tanto debe estar controlada y tiene un margen de acción que no va más allá de lo que el funcionario público dice. Entonces, si, digamos, para mí es absolutamente coherente. El gobierno ha planteado una forma de participación ciudadana que está marcada o, digamos, adscrita exclusivamente a las instancias de institucionales que se han establecido, el tema de control ciudadano, el tema de mesas de trabajo, donde lo que tienes vos es que solamente se invita a la gente que está con ellos, ¿no? Claro. Las instituciones, las organizaciones que no están alineadas al régimen están fuera, están excluidos, y eso no pasa solo en el mundo campesino, eso pasa si tú miras con las mujeres, si tú miras con los jóvenes, pasa exactamente lo mismo. Aparece entonces un conjunto de instituciones y de organizaciones que podrían decirse son participativas y donde por supuesto participan grupos, pero que no representan al conjunto de las organizaciones o que están incapaces de recoger opiniones diferentes, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, digamos, en este sentido, y justo la propuesta que nosotros estamos trabajando, precisamente una propuesta que salió en el seminario que hicimos en diciembre, precisamente en Cayambe, tierra, territorio y comunidades, salió por iniciativa de las organizaciones campesinas y de los gobiernos locales que estábamos presentes, la idea de armar y de fortalecer una red, digamos, de defensores, de gestores de la tierra y territorio. Interesa esto básicamente, digamos, fortalecer, porque la otra característica que nosotros miramos que está pasando con el tejido organizativo rural es que hay mucha dispersión y mucho ensimismamiento, ¿no? Entonces yo en Cayambe me encierro y hago mis cosas, y pueden ser cosas muy interesantes. Pero no está viendo el contexto nacional. Exacto. O regional. Que al menos regional, ¿no? La red de GATS de terrenos. Estamos con TLC con Europa. Claro, o sea, exacto. Entonces, ¿cómo pensamos en la problemática agraria? ¿Cómo pensamos en fortalecer la agricultura familiar y campesina en Cayambe si no pensamos la relación del TLC y la producción lechera? Claro. Yo creo que esas son las falencias que tenemos en estos momentos. Yo, por ejemplo, tengo un pedazo de tierra con chochos. Cuando coseche, no sé a quién voy a vender. Bueno, en tal caso, ¿cómo ustedes lo conciben el tema de la gobernanza en el tema de la tierra? ¿Qué es lo que ustedes analizarían? ¿Qué es lo que ustedes, cuál sería el objetivo de los sectores rurales, sobre todo? ¿Cómo entender esto de la gobernanza? Digamos, esa es la gran pregunta que estamos respondiendo en este proceso. Vamos a ir discutiendo y respondiendo y construyendo de manera conjunta. Pero lo que yo creo que sí podemos adelantar es que nos interesa, en ese sentido, digamos, dar cuenta de, por ejemplo, cuál va a ser en un proceso de gobernanza responsable, cuál va a ser la relación que tienen las comunidades con el Estado. No. O sea, hay que repensar esta relación, digamos, lo que se llama la incidencia política, ¿no? O sea, o la exigibilidad de derechos, digamos, ¿cuál va a ser esta relación? ¿Cómo se plantean el conjunto de organizaciones campesinas frente a un marco legal que es contradictorio? Tú tienes una constitución que plantea la soberanía alimentaria como uno de los ejes articuladores y vertebradores del país, y tienes un marco legal secundario que no se corresponde con eso. Entonces, el segundo punto sería cómo las organizaciones campesinas dan cuenta de estas tensiones, de estas contradicciones incluso que hay, ¿no? Otro elemento importante que hay que responder es cómo las organizaciones campesinas se plantean frente a toda una construcción de política pública agraria. Hay que ir mirando, hay que ir... Justamente eso es importante, el tema de cómo planificar el tema de las... ¿Qué políticas públicas son importantes para cada territorio? Porque la planificación de las políticas públicas se ha conseguido desde acá, desde los ministerios o desde las emplades, ¿no? Pero llegando al campo, llegando al territorio, es otra realidad. Entonces ahí se necesita otras necesidades. Por ejemplo, ya 10 años no tenemos el famoso cambio de matriz productiva, todavía no, y las mismas autoridades reconocen que no ha habido, la revolución ciudadana no ha llegado al campo, hay una deuda agraria. Entonces, yo creo que son retos importantes, y los tiempos, sobre todo empezar por el tema del fortalecimiento de las organizaciones. Exacto, justo eso iba a decir. El otro elemento, digamos, de la gobernanza responsable es cómo las organizaciones se están repensando en este momento. Digamos, estamos en un momento de crisis económica súper fuerte. ¿Cómo se van a pensar las organizaciones o repensarlas de cara al tema de fortalecer su propuesta organizativa, pero sobre todo construir una nueva agenda agraria? Digamos, porque parecería ser, digo, a mí me parece eso, que de cierta forma la agenda agraria que teníamos en los 80 y en los 90 está vaciada de contenido. O sea, ya no nos hablan solo de reforma agraria, nos hablan de revolución agraria. Claro, pero, ¿qué será eso, digamos? Por ejemplo, es urgente ir a esas postulados, darles carne, ¿no? O sea, darles contenido y respuesta con, frente a problemas súper concretos. El problema del acceso a la tierra y al agua sigue estando presente, digamos. O sea, tenemos que, con datos oficiales, el índice de Gini, que es el índice de concentración de la tierra y de sí. inequidad, digamos, no sí, ha variado mayoritariamente. En 10 años no ha bajado, me parece que menos de un punto. Tienes el tema de que hasta ahora, pese a que la Constitución puso como una de las transitorias una auditoría de las concesiones de agua, hasta ahora no, ni la ley de tierra, ni la ley de aguas, ni el reglamento de aguas ha podido hacer esa auditoría para revertir el tema de concesión de inequitativa del acceso a la tierra. Entonces, tienes, por ejemplo, el tema de crédito, ¿no? O sea, justo precisamente conversábamos en el curso, decíamos, los compañeros nos dicen, sí, ahora es un poco más fácil acceder a créditos de Ban Ecuador, etcétera, etcétera, pero cuando tú miras los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, para el caso de Pichincha, por ejemplo, de crédito público, tienes que el 33% de crédito público ha ido para palmiculturas, para flores, o sea, tienes que el 30% va para flores. Entonces, sigues viendo una inequidad súper. El acceso a esos bienes de producción. Y si miras el tema de acceso a tecnología, digamos, ¿cuál es la tecnología que estamos usando? O sea, seguimos utilizando la tecnología rezagadísima de la Revolución Verde. Tienes políticas como las que hizo el gobierno hace 2 años de ir a entregar tractores que no se usan en INTA. O sea, te van a regalar tractores, pero son tractores que ya, o sea, los tractores serán pertinentes para el desarrollo adecuado de una propuesta de agroecología, por supuesto que no. Entonces, digamos, hay que pensar en esta construcción de política pública de la mano de una agenda agraria desde los campesinos. O sea, no es posible, digamos, pensar en que las políticas parches van a resolver el tema agrario. La deuda agraria no se va a pagar con políticas parches de un silo por aquí, de una carretera para allá. Hay que el acceso a la tierra, la defensa y el cuidado de los territorios es un eje central de que debe volver a colocarse en el debate público como parte de la agenda de construcción de política pública, ¿no? En la región de Cayambe, en la región del Chota, ¿cuáles serían los retos? Aparte de lo que significaría armar una agenda agraria, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los retos así puntuales? Se me ocurre uno, por ejemplo, el tema de la producción agroecológica, que de alguna manera en los diferentes sectores, en Pedro Moncayo, por ejemplo, se declara, ¿no?, una normativa que declara el cantón agroecológico. Entonces es un tanto contraproducente cuando tienes tremendos florícolas ahí a tu alrededor, ¿no? Entonces, en este aspecto, sí es importante analizar, o sea, cuáles serían estos pasos o esos retos que se tendría que enfrentar. Digamos, lo que nosotros como misión institucional tenemos es poder aportar con elementos que visibilicen cuáles son las tensiones y las contradicciones en los territorios, ¿no? O sea, precisamente lo que tú dices. ¿Cómo va de la mano una propuesta de agroecología en un territorio que está armado para el agronegocio? Uh-huh. Lo que te pasa en Cayambe pasa también en el territorio afrochoteño con la producción del ingenio azucarero. Uh-huh. Tienes que cada vez más la producción de caña se incrementa. Tienes que, digamos que para producir caña necesitas grandes cantidades de agua y que esa agua, nos decían los compañeros en el taller, ¿no?, es agua que se sabe que está contaminada. No. Entonces, ¿cómo se opera? Tienes que una de las tecnologías, por así llamarlo, que se utiliza es quemar la caña. Eso contamina. Cuando uno baja al Chota, digamos, ves cómo vuelan. Pero también tiene que ver con la salud de los zafreros, uh-huh, ¿no? Entonces, de los que están en la zafra. Uh-huh. Tiene que ver con que esta producción, digamos, esta industria incorpora solamente incorpora el 60% de los trabajadores son colombianos y peruanos. Eso quiere decir que hay condiciones precarias de trabajo, que hay una precarización. Entonces, digamos, nuestro trabajo es poder identificar y poder mirar, digamos, la problemática agraria en los territorios de manera integral. Pero eso no es un trabajo que lo hacen los cientistas sociales por encima, ¿no?, sino que se lo hace con la gente. La posibilidad de construir una propuesta alternativa solamente es en tanto entramos en un diálogo político, en un diálogo de saberes, lo llamamos nosotros, en una interlocución con los actores locales, siendo un aporte para la construcción de política pública y para el fortalecimiento de las organizaciones. Por eso hemos planteado, por ejemplo, que uno de los temas fundamentales es la recuperación de la memoria histórica por la lucha por la tierra. Entonces, eso está quedado. Un compañero decía, la lucha por la tierra no ha pasado, ¿no? O sea, no ha dejado de estar. Está en proceso. Estuvo todo el tiempo. Quizá somos las instituciones, somos la academia, los que no estuvimos viendo, pero la atención, la lucha por la tierra es súper clave. Y solo un último caso, un último tema que quisiera colocar, porque lo estamos viendo, digamos, como un desafío que hay que responder, es que aparentemente por la crisis lo que estaría pasando en el campo es que la tendencia a descender, a disminuir la mano de obra en el campo está cambiando. Se observa que hay un retorno de mano de obra, de gente al campo, digamos, este proceso de descampesinización, aparentemente estos dos últimos años estaría bastante cambiando. Bastante triste el tema, ¿no? Claro. Ustedes tienen datos, ¿cuánta gente está en dedicada a producción? Estamos revisando, justamente tenemos esa tarea, sabemos que ya en las dos últimas encuestas hay se va revirtiendo la tendencia. Lo que necesitamos mirar y contrastar, digamos, es si eso se va a sostener, pero si la gente por la crisis está regresando al campo, el desafío es asegurar que esa gente después de dos o tres años, que en teoría mejore la cosa, esperemos que no tanto, digamos, no vuelva otra vez a la ciudad. O sea, que haya políticas públicas que hagan que esas personas que regresaron al campo, porque son campesinas, porque son hijos de campesinos, se queden ahí y fortalezcan la agricultura familiar y campesina. Entonces, ese es un reto, digamos, estamos poniendo alerta sobre eso, porque datos empíricos, digamos, nos dicen que Cayambe, Pedro Moncayo, el Valle del Chota, Manabí, sabemos que los jóvenes están regresando al campo. O sea, que están con iniciativas, porque no en la ciudad no tienen. La ciudad ya no cuenta con oportunidades. En la ciudad no tienes oportunidades. Pero bueno, en tal caso eso sería una buena noticia. Claro, pero es un ¿cómo reto, sostenemos pero eso? Es un reto fuerte, digamos. ¿Cómo sostener eso? Okay. Qué interesante, Judith. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo saber estas experiencias que ustedes están tomando en estos procesos de formación, de autoaprendizaje, de conocer las experiencias. Creo que después de que terminen estos jornadas de talleres, podemos también otra vez dialogar y saber qué es lo que han sacado. Les dejamos, pues el tiempo ha pasado, les dejamos con este programa, hemos finalizado. Les agradecemos a ustedes que nos han estado escuchando. Y queremos, a nombre de ProDH y de Radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, invitarles domingo a domingo a las 17 horas, este es su programa Al Derecho y al Revés. De mi parte, Julio Charro, les agradece por esta sintonía. Hasta siempre, amigos y amigas. Muchas gracias. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia